Te sé distante de mi amor y mis anhelos, se acrecientan tus recuerdos y esa dicha del ayer. Yo que al tenerte no supe valorar tus sentimientos, comprendiendo mi ceguera, sueño con volverte a ver. Vuelve. La herida, quiero sentir nuevamente el calor ausente de tu piel morena. Busco la miel de tus besos, ansias que ya nace truncas. Siento que ya te he perdido, ese es mi castigo, mi error me condena. Sentir nuevamente el calor ausente de tu piel morena. Busco la miel de tus besos, ansias que ya las truncas. Siento que ya te he perdido, ese es mi castigo, mi error me condena.